Lo que a mí me va mucho es la marcha atrás. Yo no valgo una cervecita pelada. Por aquí lo todo que toco, como lo menea, por el lomo se pelea.